que estén disfrutando de la vida, que la dicha les sea una cosa alegre y todas esas cosas lindas que se dicen en todos los programas de radio que se hacen en las mañanas y en las tardes, y todos contentos, ¿eh? Como si en el mundo no pasara absolutamente nada, como si todo estuviera en armonía, como si este sistema social fuera el mejor que puede haber sobre el planeta Tierra. Pero bueno, le damos la bienvenida a nuestro operador, compañera. Buenas tardes. Para muchos, este es este momento de la vida, este hermoso sistema político, es lo mejor que ha pasado en el mundo. Ajá, parece que es lo mejor y lo único. Claro. Como que toda la historia de la humanidad se vivió bajo este sistema político llamado capitalismo, político económico. Por eso, usted está bien, está del lado, como me pasa a mí, de los que siempre pierden. No importa quién gane, usted siempre pierde. Del lado de los que siempre están disconformes. También, como hemos mencionado en muchas oportunidades, usted es el gran rebelde sin causa. Por favor, no me pongas esa etiqueta. No. Fea. Sí. ¿Es rebelde con causa o usted Exacto. tiene causa pero no es rebelde? Tengo causa. Tengo mis razones para ser como soy. Entonces recurrimos a la frase poco poética. ¡Ay, con razones así! Ahora sí te entiendo. Ahí está, ahora me está quedando más claro. Yo, la verdad, esa frase feísima, feísima, que se repite mucho en las calles así. Y sobre todo la gente mayorcita ya, ¿no? Que viene acumulando desgracias, frustraciones en la vida. Bueno, es jodido llegar a esa edad juntando tanta porquería junta. Sí. Y que le dicen, vio por ahí, la única verdad es la realidad. ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo odio cuando me dicen eso? Me dan ganas de, no sé si, hacerme el araquí yo mismo o partirle una botella en la cabeza a quien me lo dice. La única verdad es la realidad. ¡Ay, qué frase asquerosa! No, porque aparte le mienten. Constantemente le mienten diciéndole que esa es la verdad. Entonces no. Digo, pero es totalmente todo lo opuesto a lo que me estás diciendo. Digo, la verdad no es la realidad. Bueno, pero hay gente, mucha gente que repite eso. Mira, bueno, la única verdad es la realidad, ¿eh? Y acá hay una realidad. Ah, no, eso no. ¿Sabes cuál es la realidad? Que esta botella de vidrio, si impacta con tu cabeza, se rompe en 2000 pedacitos. Esa es una realidad, lo digo. Y rompe tu cabeza en varios pedazos. Y también. Es como un barro que refresca tu niñez. Es como cuando te permites no saber. Como quisiera alcanzarte alguna vez. O te siguiera. ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Bien, tranquila. Bueno, eso es importante, por lo menos andar tranquilos. Sí, ¿y usted qué tal anda? No sé si tranquilo es la palabra. Bueno, pero ya por lo menos no dijo... ¡Y! No, no. Mejor que la semana pasada, seguramente. Sí, ya charla, se sonríe, ah. Se le nota demasiado que está mejor que la semana pasada. Exacto, sí. Medio disperso, podría ser la palabra. Disfrutarás como cuando recién sabes. No alcanzará nada. Se me vienen muchas frases del refranero. Usted sepa entender que uno tiende a hacer analogía. Bien, usted, hágala. No sé si tiene que hacerlas públicas, pero en su cabeza... No, hágala. por eso. Yo me quedé sonriendo y pensando todas las analogías que se me ocurrían del refranero. Muy bien. Bueno, del otro lado, ¿cómo les calza esta vida? ¿Les queda grande? ¿Les queda chica? ¿Eh? ¿No sería más fácil preguntar qué tal andan? Sí, también. Porque ese cómo les calza la vida, que va a estar complicado. Primero tendrían que ver si hay vida, después si están viviendo, después si en algún momento les calza, o grande o chico, pero calza. O a la medida. Es un montón. La vida está a mi medida. El mundo está a mi medida. Tomo de él lo que necesito. Eso está muy bueno. Bueno, bienvenidos a todos, así oficialmente, como un programa de radio es lo que es esto. Le damos a todos la bienvenida. Los teléfonos, si quieren comunicarse con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-76-44. Es tan difícil como volver. Tenemos un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. No mires atrás, no mires atrás más, persiguiendo. Hay un sitio para vos. Tenemos un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Solo tienes que empezar con el silencio. Tenemos yerba. Por suerte un poquito. Sí, sí. Sí. Bien. Pregunta fundamental. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que no creí que la fuera a hacer al aire, por eso. Ah, sí, porque se me cruza ahora por la cabeza. Digo, ¿hay o no hay? Son 3 horas que tenemos que estar acá. Si no, en todo caso, ya acercándonos al próximo bloque, pedimos colaboración con alguien que ande cerca y que nos pase, claro, un tapercito de yerba. Bueno, hay que, tengo que dar un comunicado. Uy, no, espere. Vamos a empezar mejor la cosa. No diga comunicado. Tengo que hacer un comentario, tengo que anunciar algo. Que para el caso, si usted quiere, cumple la misma función. Pero suena muy diferente. Tengo que hacer un comunicado. Ay. Y dar, más que hacer, dar un comunicado de último momento. Ay, qué feo que viene. No sé si feo, mal, bien, qué sé yo. Pero la noticia, la novedad, es que la Flor en Jaque ha llegado a su fin. Ha cumplido su ciclo. Por motivos extracurriculares, hemos llegado a la firme decisión de decir, la Flor en Jaque caducó. Cumplió un ciclo, como todas las cosas en la vida cumplen un ciclo. Y por unanimidad se ha llegado a esta decisión. Triste, por un lado. Pero bueno, no llores, no hace falta que se emocione. No es para tanto lo que te dice. Es que como usted lo está contando, no me deja otra opción. Mi cuerpo se siente así. ¿Vio? Así que no va más la Flor en Jaque. Caducó, se marchitó, fue hackeada, se quedó sin pétalos. Cuestión de que, bueno, ya a partir de hoy no sale más. Ya no sabemos si algún momento volverá o no, si seguirá sonando en Radio Walden. Pero bueno, por el momento no sale más la Floneja, que motivos varios. Y bueno, así que esa es la noticia. Como andábamos así, vio, en un tira y afloje, ir y vuelta, ir y venir. No tenía demasiado sentido. No, había que tomar una determinación, más que nada porque a mí no, soy bastante en algunas cosas, ¿no? No sé si obsesivo, extremista, me dicen otros, como en tantas cosas me han dicho extremista. Esa no va a ser la excepción. No, pero no es de extremista, sino que simplemente a uno le gusta hacer las cosas cuando las hace, tratar de hacerlo lo mejor que le sale. Y con cierto compromiso. Entonces, como esto venía, vio, un jueves sí, otro jueves no, y surgían problemas, y dijimos, bueno, o se hace seriamente o no se hace. Así que bueno, no se hace. Porque no es serio para la Flor en Jaque, no es serio para acá, para la radio Estación del Sur, que un programa de un jueves te sale, un jueves no, es muy poco serio. Así que bueno, por eso se llegó a esta decisión. Así que bueno, chafar, me escucharán los jueves nada más que la tarde. Yo sé que debe haber más de uno del otro lado diciendo, ¿cuándo va a ser que lo digan eso con el escenario de las voces? ¡No! ¡Ah, no! ¡Oh! ¿Saben lo que falta para eso? Y eso, que el escenario ahora en junio iba a cumplir, digamos, iba a tener un cambio. Hace unos meses estaba charlando de que usted quedaba solo a partir de junio. Ajá. Según cómo se van dando las cosas, sigue acompañado, así que se ve que viene para largo lo del escenario. Tiene el escenario para rato, ¿eh? Así que a los que no le gusta sigan acostumbrándose a enojarse o a tener que apagar la radio, porque esto va a seguir. Claro. Y si no, aprendan a cambiar de dial para otra cosa que les guste. Claro. Bueno, después de darle esta noticia que me han hecho cargo a mí para hacerla pública. Usted es el vocero. Exacto. Después de este mal paso, de este mal trago, vamos a darle la bienvenida a nuestros auspiciantes, ¿le parece? Le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero 3699, o contactanos al teléfono 434-3129. Distripack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompaña este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio. Encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar. Cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar. Calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos. Oscar Brad, productor y asesor de seguros. 30 años de trayectoria, responsabilidad y servicios, representando a 10 compañías de seguros de primer nivel con solidez patrimonial. Consulte por costos y servicios y será beneficiado con un descuento nombrando a este programa. Por consultas, comuníquese a los teléfonos 481-6859 y 482-3845 de 8 a 17 horas o personalmente en calle Virasoro 1995. Agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripac, Neumacar, Brac, amigo Urushima, a la gente de Sherwood. A todos gracias por seguir apoyando y bancando este escenario de las voces aquí en la 99.9 del dial de la Estación del Sur. Saludamos también a la gente que nos está escuchando a través de www.radiowalden.com.ar. En diferido nos están escuchando. O sea, este programa, ¿hoy que es viernes? No, jueves. No, hoy es jueves. Hoy jueves nos van a estar escuchando... Hoy viernes, Radio Walden, ¿no? Hay algo muy bueno para la gente de Radio Walden, que como este programa en el primer bloque generalmente tiene las mismas cortinas, sabe que, por ejemplo, Las Pelotas va a sonar todos los viernes. Claro, exacto. No hay manera, o lo mismo... que los Guns van a sonar todos los lunes. Entonces eso es bueno, de que este programa sea en eso por lo menos tan estructuradito. Estructuradito, sí. Bien, los teléfonos son el 462-2124, el 156-70-76-44. Ahí pueden comunicarse hasta la hora 16. Estamos acá en esta radio. Bueno. Aire, rompiendo los huevos. Sí. Le cuento que ya se estaban comunicando con nosotros. En este caso, el Fede nos mandaba un mensajito. ¿Cómo anda, Fede? Buenas tardes. Y nos dice, amigos... Esa noticia es dura. Se extrañará la calidad y calidez de esa emisión. Pasa en generación arroba, un tema energizante. Saludos. Bueno, lo vamos a pasar, Fede. Se va a extrañar ese encuentro en los pasillos. No sé si tanto el programa en sí, pero el encuentro acá en los pasillos, el cruce y esas cosas, ¿no? Llegó un momento para unos nostálgicos. Pobrecito. También le damos las buenas tardes al Indio, que nos dice, qué pena, che, que yo sepa no hay otro programa literario y el suyo era muy bueno. Que le sea leve, don Rudy. Bueno, gracias, Indio. Sí, sí. Digo, sí, sí, en cuanto a esto, que un garrón, no sé, vea de mis programas literarios buenos. O no, no sé, qué sé yo, como no escucho radio. Y no se va a andar enterando demasiado. No, pero bueno, sí, sí. Fue una dura decisión, pero había que tomarla. Así que veremos cómo sigue. Esto tampoco quiere decir que tampoco es un no definitivo y rotundo. Claro. Veremos, pero bueno, no, por el momento sí deja de salir. Bueno, ¿qué tenía para decirles? No sé. Ah, sí, lo de las galletillas. Bueno, cuente entonces. Vuelve toda la actividad esta que venimos siempre aquí comentando en Sabina Bar. Uh-huh. Este viernes 28 de mayo a las 22 horas va a estar el show de Eddie y Bernardo ahí en Sabina, de calle San Martín 1451. Y el sábado, Cosa de Negro. Uh-huh. Esta obra también basada en tres cuentos de Roberto Fontana Rosa, también en Sabina, de San Martín 1451. Tenemos 8 entradas gratis para cada uno de los espectáculos. Muy bien. Así que los que quieran nos mandan un mensajito, nos avisan, nos pasan directamente aquí por Pueyrredón 5609 a retirarlas. Y bueno, entre hoy y mañana. Uh-huh. Ahí hoy 8 entradas gratis para cada uno de los shows. Y bueno, si alguien del blog, che, quiere ir o igual, no sé, donde estén escuchando, pueden mandar un correo electrónico, dejar un comentario y nos anotamos en una lista también y pasan. Uh-huh. No hay problemas. Y le seguimos contando también que este viernes y sábado son las últimas dos presentaciones de la obra De Golpe Dejé de Buscar, que se lleva a cabo en el Teatro La Morada a las 10 de la noche, tanto sea viernes como el sábado, y que es una obra que está dirigida por Gustavo Di Pinto. También para aquellos que gustan del séptimo arte, les comentamos que se lleva a cabo el sábado 29 de mayo a partir de las 6 de la tarde el Festival de Cortos Rosarinos, que esto va a ser en la Sala de Cine Artión, en calle Sarmiento 778. Le contamos que las entradas tienen un costo, cada una de ellas de 8 pesos o si no 2 por 14, y para adquirir las entradas se comunican con Marcos al 153-957-299. Y también le cuento que este domingo a las 8 de la noche es la última presentación también de esta obra de Qué de Qué, la clownesca clásica Confusión, y va a realizarse en el Cultural de Abajo del Bar La Sede. Esto es en Entre Ríos y San Lorenzo. La entrada tiene un costo de 20 pesos, pero nos dijo la producción de esta obra que hay para regalar 5 2x1, así que quienes quieran nos avisan nombre y los tres últimos números del documento. Muy bien, para ir a ver esta... ¿Qué de el qué? Clown. Claro, el clown en el Bar La Sede. Ay, el sábado toca Iván Noble, che, en la Sala Labardén. ¿A quién le interesa? Qué importante, se está olvidando usted. ¿Le va a pedir algún autógrafo, Iván Noble, al que le grabe algún saludito para el escenario? Podría, pero hay que ver, es más difícil encontrar al artista en la Sala Labardén. Sí. En otros lugares es más accesible encontrarse con el músico, así, el que sea, actor, lo que sea. Pero acá en la Labardén es más complicado, ¿vio? Yo un poco como por las alcantarillas, uno no lo encuentra nunca. Bueno, espera un ratito. Y se suben así en sus autos y en sus traffic. No son como Sokol, que estaba tomando vino ahí en la vereda cuando uno se lo cruzó, ¿eh? Bueno. Qué cosa, bueno. Pero bueno, tal vez... Los buenos se van, compañero. Pero usted tal vez lo tiene que invitar a Iván Noble. Tal vez él se mondó. No, no, sí me... Dos veces tuve oportunidad igual de hablar con Iván Noble, que me lo cruzaba en la calle. Ah, bueno, o sea, no se hace tan el difícil. No, me lo crucé dos oportunidades, mire. No acá en Rosario ni en Buenos Aires, por lugares de la costa atlántica, uh-huh, argentino. No sé si en Valeria del Mar, un lugar de eso. Bueno, estaba usted, Iván Noble, éramos y nadie más. Y no, y en otro, y en un lugar ahí, creo, una vez, y otra vez en Villa Gesell, creo que me lo crucé. Pero bien las dos veces, bien, una vez iba a él hace bastante, estaban los Caballeros de la Quema. Ajá. Imagínense. Estaba entrando como a una pizzería así con dos chicas. No con una, con dos. Con... Bueno, no, sigue llamándome la atención. Pero iba a decir, con esa cara tanto arrastre. Bueno, y se iba con las dos chicas y yo le grité en ese momento y hizo pasar a las dos chicas y se quedó hablando 40 minutos ahí en la puerta. Ah, bien. Muy bien. Y la segunda vez que lo crucé, yo lo crucé borracho. Él, digo, no yo. No, no, no, no, usted... No, por favor. Él iba caminando por la calle, es tipo 6:30 a.m. Iba en cualquier, bueno, en ya... cualquier. Es un horario para ir destruido. Ya iba caminando así, solo, borracho, y yo justo lo crucé y te ponía un par de palabras y siguió. Sí, que, pero bueno, digo, en este lugar igual es jodido encontrarlo a los músicos. Sí, igual, si usted quiere, yo le cuento ahí un par de recovecos en el Labardén que uno conoce. Ah, ¿sí? Sí, para que se pueda ahí escabullir y sacarle una grabacioncita. Bueno, capaz que sí. Ya no lo pude hacer con plata porque fui con una persona que tenía que trabajar al otro día acá en Rosario a las 7 de la mañana. No nos podíamos quedar un ratito más del show. No, vámonos, que toma el bondi que tengo que volver a laburar. Qué cosa, es así por trabajo no puedo hacerle una nota plata. Mire, y usted anda con esos amigos encima. ¿Cómo puedo andar con amigos que trabajan? ¿Qué es eso? Gusta oírme hablar despacio. Bueno, saludamos, usted hablaba de los videos. Nos dice, hola tropa, soy Marcos. Buenas, Marcos. ¿Cómo anda? Dice, si puede ser, les pido un tema de Queen. Saludos. Bueno. ¿Cómo no, Marcos? Suena la tanda, le deseamos la mejor para este sábado. No sé si el tiempo se apuró. ¿Cómo anda, pajarrete? Buenas, pájaro. No hizo su programa el lunes, pájaro, qué feo. Bueno. ¿Qué se fue, se fue al monumento? ¿Se fue a todos los eventos así multitudinarios, pseudo-nazi, fascistas? Bueno. Usted no diga nada porque él tiene para decirle varios de la flor en jaque, así que... Bueno, pero el lunes este programa salió. Sí. ¿Cómo corresponde? Mentira. Bueno. ¿Qué cuenta el pájaro? Dice el pájaro. ¿Y no le presentó a una de las chicas el noble arquero? No, pájaro, las metió rápido para adentro y se las escondió. Si quiere, es simpático, pero no boludo. No, sí, las chicas no las presentó. No. Eso no se presenta. Alas que me hacían soñar, ya no me llevan hasta ti. Parece no puedo alcanzar. Todo cayendo sobre mí. Llamas por si acaso. Búscate a alguien de reemplazo, por favor. Bien. ¿Qué podemos hacer? Tengo un par de frasecitas, si quieren. Bueno, cuénteme. Si no quieren, la van a escuchar igual. Yo sé, por eso le digo, cuénteme. Ya es retórico esto. Sí. Lo tienen a, sí, André Malraux. ¿Me suena? Sí. Un escritor francés. Nació en 1901, falleció en 1976. Malraux. Mal, no, estoy pronunciando mal porque es francés. Malraux. Ah, bueno, está bien. André Malraux. Igual, si usted me dice Malraux, a mí me suena más que Malraux. Pero ay, es vos, ya se lo dije mil veces, no aprendió todavía. Y bueno, a mí me cuesta el francés. Oiga, ay. Ay, María. Bueno, pero hay huejo. Malraux. André Malraux, ¿qué dice? A ver. La realidad no tiene estilo ni talento. Fantástica. En la política es a veces como en la gramática. Un error en el que todos incurren, finalmente, es reconocido como regla. He aprendido que una vida no vale nada, pero también que nada vale una vida. El verdadero combate empieza cuando uno debe luchar contra una parte de sí mismo. Pero uno solo se convierte en un hombre cuando supera estos combates. Yeah. Bueno, esto es Malraux, no descubriste nada, papá. Disculpame, ¿no? La muerte solo tiene importancia en la medida en que nos hace reflexionar sobre el valor de la vida. Ya le había dicho a uno hace tanto eso. Ya se dijo en varias oportunidades. Sí. Si de veras llegásemos a poder comprender, ya no podríamos juzgar. Es buena esa. Sí. Si de veras llegásemos a poder comprender, ya no podríamos juzgar. Todo hombre se parece a su dolor. Un país anarquista enamorado de la sangre. Así es España. ¿Escuchó, Fofeno? Un país anarquista enamorado de la sangre. Así es España. ¿Qué dice usted? ¿Está de acuerdo? Cuando lo escucha, él me responde. Sí. ¿Qué le parece? Salgo a pasear, a caminar. Todos llaman y me fui. De pronto desaparecí. Y aparecí en otro lugar donde no vale pensar. Un hombre que piensa no en una mujer como en el complemento del sexo, sino en el sexo como complemento de una mujer, está maduro para el amor. Tanto peor para él. Es malo. Ay, este malo. Lo difícil no es estar con los amigos cuando tienen razón, sino cuando se equivocan. Nadé en el mar, solo viví. última. No se necesitan 9 meses, se necesitan 50 años para ser un hombre. 50 años de sacrificio, de voluntad, de tantas cosas. Y cuando ese hombre esté hecho, cuando ya no quede en él nada de infancia ni de adolescencia, cuando verdaderamente es un hombre, no sirve más que para morir. Ya me llaman Holy, Holy, Holy. Bien, ahí pasaban las frasecitas de André Malraux, este francesito. Bueno, está perdonado, pájaro. Me había olvidado, claro, es fin de semana largo y la feria hay que laburar a dos manos, full. Cierto. Claro, discúlpeme, pa. Dice, trabajé lunes y martes, por eso no fui. Ahí está, pa. Claro, sí, hay que aprovechar. Se labura aparte en las ferias, en los feriados, ¿no? Sí, sí, aparte por ahí está bueno los feriados largos porque viene gente de afuera. Viene gente de afuera y hay que sacar el dinerillo a esa gentuza. Precisamente la que trae la moneda, ¿no? Exacto. Todos los crotos que habitamos aquí. Ey, búsquenlo al pájaro, a todos los oyentes, le digo. Si tienen que quedar bien con sus novias, a todos los hombres. Sí, tienen cosas muy lindas. Fua, y originales, sobre todo, ey. No me han encontrado otro que lo tenga. Además, hay... Juegan con una cuestión. El pájaro, si por ahí usted ve algo y sabe que, póngale, usted ve un arito que es medio largo y sabe que a su novia o la chica, o póngale que un amante que usted tiene no le gusta tan largo, le dice al pájaro, mirá, me gusta tal o cual, ¿tenés algo más o menos parecido? Y él le busca todo, tiene claro. Toda la onda. ¿Pasa, Noroño? Al fondo, cuando cruzan Will Rey. Sí, más o menos, póngale. O Avenida Belgrano. Avenida Belgrano, lo que sea. Cruzan ahí al toque, uh-huh. A la izquierda. Pregunten por el pájaro. Y ahí le hacen un regalo a su novia. Ahí quedan de primera. Sí, sí, sí. Bien, nos tenemos que ir yendo. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44 los teléfonos. Recuerden, si quieren entrar gratis para Eddie Morales o para Cosa de Negro, nos mandan mensajito, nos avisan, las vienen a retirar, las entradas, como quieran, hay 8 para cada espectáculo. Y en el caso de que quieran, los 2x1 para la obra Que de Qué, nos mandan su nombre, número de los 3 últimos números del documento y la cantidad de 2x1 que quieren. Ahí está. Nos tenemos que ir a la música y a la tanda. Va a sonar en la tanda después Generación Arroba, que pedía el Fede, y un tema de Queen para Marcos. Uh-huh. ¿Y ahora? Traje 2 temitas de Sky. De este disco que hace un montón porque desapareció acá de la radio. La marca de Caín. Ajá. Bueno. Así que, primero, creo que el mejor tema que compuso Sky Bailinson como solista. El viaje de las partículas. Vamos. Y después otro también muy lindo de... De su, creo, hasta ahora último disco. No sé si sacó alguno más. Me parece que el último es la marca de Caín. Me parece. Bueno. Escuchamos los 2 temas de Sky, tanda publicitaria, musical, y volvemos. Cuando quiera, operador, le da el doble clic. Usted puede. Es lo que tienen que hacer siempre. Estará la tierra girando, girando y girando, girando con vos. Aunque no haya testigos, aunque no haya más risas, aunque estallen las bombas, seguirá aquí. Cuando se apague la última estrella, cuando se seque el último.

Bien, aquí estamos de vuelta. Seguimos acá haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Los números, si quieren comunicarse, son el 462-2124, el 156-7076-44. Lo que escuchábamos eran dos temitas de Sky Bailinson, Generación Arroba de las Pelotas para el Fede, Barcelona, muy lindo tema de Queen para Marcos. Ahora Cazuza, le mandamos un gran saludo al pájaro que está acá visitándonos, compartiéndonos mates. Sí. Às vezes os meus dias estão de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer. Nas de calor se escolhe. Bien, recuerden, entradas para Eddie Morales, para Cosa Negro, en Sabina, todo este fin de semana. Tenemos aquí 8 entradas gratis para cada espectáculo. Nos avisan, la pasan a retirar por acá, por Correón 5609. Son para ustedes. Nosotros estamos aquí para servirlos, para brindarle un servicio a la comunidad. ¿Por qué cada vez que dice eso me suena tanto a mentira? No, es su interpretación sobre mis palabras y mis modos. Está bien. Mis entonaciones. Bueno, diga. Les recordamos también que ya la Frenja que hoy ya no sale. Si alguno se engancha ahora, la Frenja que no sale más. Ni hoy ni el próximo jueves, lamentablemente. Bueno, por diferentes cuestiones que ya más o menos explicamos. No sin cierta tristeza lo dejamos de hacer, pero bueno. así es la vida, ¿no? Ciclos que se terminan, otros nuevos que comienzan. Y uno, bueno, lo importante es que esté siempre así en la búsqueda, renovándose, ¿no? Y siempre buscando estar mejor. Esa es la idea, siempre. Está bien. Como diría su bien amado Beckett, no te fuerces, el resultado es nefasto. Exacto. Y siempre buscando estar mejor de lo que se estaba ayer. Uh-huh. Bien. El bloque de informe hoy jueves, ¿no? Sí, sí, sí. En este caso, traía porque encontré un informe, en este caso, que se llama Actos Literarios. Actos Literarios. Sí, sí, sí. En este caso, lo me que... Me suena Actos de Habla, no son Actos de Habla. No. Esto, a ver, la palabra tiene una cuestión muy importante, pero lo que le voy a contar es precisamente que hace 2 años atrás se reeditaron uno de los libros que ya existía, que era el diario de Ana Frank. Uh-huh. Pero también está el diario de Praga y el cuaderno de Rutka. ¿Y esos? Son 3 libros, en este caso, que están hechos por adolescentes y durante la Segunda Guerra Mundial. Ah, mira. Judíos, en este caso los 3, y cada cual cuenta sus experiencias en cuanto a esto de estar en Alemania y zonas aledañas, el ser judío y cómo se vivía con todo esto. Interesante la temática. Sí, sí, sí. Le cuento que en este caso estos 3 libros también a uno lo invitan a pensar y a preguntarse sobre la función de la escritura, porque hay que tener en cuenta que eran 3 adolescentes que escriben sus diarios antes de ser deportados y morir en campos de concentración, y que cada uno de los diarios dice muchísimo sobre las circunstancias por las cuales ellos tuvieron que atravesar. Ajá. Le cuento que el primero de estos libros, que es el diario de Praga, cuenta la historia, está escrito por Petr Hinz, se lo pronuncia más o menos. Sí, no importa. Que él nació en Praga en el año 1928, era hijo de padre judío y de madre checa, aria, ella, y es trasladado al gueto de Terezín a fines del año 1942. Es deportado a Auschwitz, donde muere en el año 1944. Uh-huh. Este diario está, todas las anotaciones están fechadas desde septiembre de 1941 hasta el 9 de agosto de 1942, que es el día en que el joven, él en este caso, interrumpe la escritura del diario. Sí. Porque es un par de años después donde a él lo llevan de su casa. Y en este caso él dice, en el diario y cuando comienza a escribirlo, dice: hay niebla, han sacado un distintivo para los judíos que es algo más o menos así. Y está el dibujo de este distintivo. Ajá. Dentro una tu oreja fría, dizer segredos de liquidificador. Según los análisis que se han hecho de precisamente el diario de Praga, dicen que es muy distintiva esta forma de comenzar el diario, ya que lo acerca a la función que va a cumplir el diario en cuanto a la forma de narrar, que el estilo de escritura es despojado pero muy preciso, y que escribe en cada día donde lo que sucede por la mañana muchas veces no tiene vinculación con lo de la tarde, pero que aún así es muy contundente cada cosa que va aconteciendo. Uno de los días, en este caso el domingo 29 de marzo de 1942, él escribe: por la mañana en casa no suenan las campanas porque los alemanes las quitaron todas. Seguramente las fundirán para hacer cañones. Solo dejaron la de Segismundo, en la catedral de San Vito, que es ahora la única campana de Praga. Por la tarde en Troja. El Vitava está desbordado y a pesar de eso, vi pasar una barca cargada con unas 30 personas. Sigue helando bastante, pero el sol ya ha empezado a brillar. Para as pessoas de alma bem pequena, remoendo pequenos problemas, querendo sempre aquilo que não tem. Para quem vê a luz. Le cuento también que en este diario de Praga también hay fotos de familias, están, digamos, cuando se encontró estaba bien, o sea, se veía bien la letra manuscrita de los dibujos, las acuarelas y demás que él había recolectado hasta el momento en el cual se lo llevan. Ajá, sí, sí, sí, se lo llevan. Sí. Lo secuestran. El segundo de los diarios, que es el cuaderno de Rutka, es precisamente Rutka Laskier quien lo escribe a su diario, y ella lo escribe en el gueto de Betzin, una ciudad en la cual ella nació en el año 1929. O sea, tenía, ¿cuántos años cuando lo escribe? Ella, espere que le diga cuando lo escribe. Quero cantar os blues com o pastor e o bumbo na praça. Yo para saber la edad de los chicos, de los jóvenes. Rutka lo escribe a los 16 años. Ajá. En el caso de el diario de Praga, él lo escribe en el 41. O sea que tenía... Utilice los deditos, vamos, vamos. Bueno, bueno, suba la cortina y utiliza los deditos. Operador, cortina. Cosa, qué cosa. Bueno, por eso no me dediqué a las matemáticas. Evidentemente, sí. Bueno, el diario de Praga está escrito cuando Piet tenía 13. 13, ahí está. Sí, sí, sí. Y en el caso de Ana Frank, ella lo escribe... 14. 13, claro, 14. De tantas cosas de este informe me olvidé de sacarle los años de cada uno. Pero creo que una pregunta que se caía de maduro que le iba a preguntar eso. ¿Usted sabe que creí que no? Que ay, los chicos escribieron esto. Y bueno, pero si usted le dicen adolescente. Ay, conozco adolescente de 30 años, mire. Que siguen adoleciendo. Bueno, entonces le cuento. Sí. Ahora con respecto al libro... El cuaderno de Rutka, que como le decía, lo escribió Rutka Laskier, y ella había nacido en el año 1929. Le cuento que los nazis ocupan Betzin, el lugar donde ella estuvo, el 4 de septiembre de 1939, y queman la sinagoga, con la cual desaparecen alrededor de 50 casas donde estaba gente viviendo todavía, y a partir de ahí esto se transforma en un gueto, donde Rutka va a ser deportada a Auschwitz en agosto del año 1943 y va a morir un mes más tarde. En este caso, el cuaderno de Rutka abarca únicamente unos meses, que va de enero a abril del 43. Es muy poquito. Es muy cortito el diario. Sí, sí, sí. Pero la diferencia por ahí en este caso y la riqueza que tiene el cuaderno de Rutka es que tiene un aspecto más psicológico. No tanto el contar las anécdotas y las vivencias, sino cómo se sentía Rutka en este momento. O sol já apagou sua luz, e o povo lá embaixo espera, nas filas dos pontos de ônibus. Se dice que hay un registro inaudito que transita lo privado con mucha intensidad frente a la evidencia de la pérdida y la muerte. En el diario Rutka escribe: si solo pudiera decir se acabó, se muere una vez, pero no puedo, porque a pesar de todas esas atrocidades quiero vivir y espero al día siguiente. lo que en este momento significa esperar Auschwitz o los campos de trabajo forzados. Debería dejar de pensar en esas cosas. Por lo que voy a escribir en estos asuntos todo lo privado. Depois dos navios negreiros, outras correntezas. Ah. Se dice que también que a lo largo del diario ella se pregunta, ¿será esto lo que llaman amor? ¿Y por culpa de quién o de qué estoy llorando? Ella también se pregunta, probablemente lloro por la falta de libertad. Estoy asqueada, harta de estas casas grises y del miedo continuo en el rostro de todo el mundo. Eu vou forrar as paredes do meu quarto de miséria com manchetes de jornal pra ver que não é nada sério. Después tiene en este caso el, si se quiere, el más conocido de los tres, que es el diario de Ana Frank. Uh-huh. Que ella había nacido en el año 1929 y que comienza a escribir el diario a los 13 años, cuando, digamos, ella tiene que irse a esconder con los papás. Kitty, se llamaba el diario. Sí, sí, sí, bueno, esa es otra de las cuestiones, que si bien en este caso los testimonios son muy parecidos, porque los tres nacieron entre el 28 y el 29, todas las cuestiones, o sea, eran hijos de judíos y todas las cosas por las que pasaron eran semejantes, la manera de abordarlo, en el caso de Ana Frank, ella la crea Kitty, es, si se quiere, su alter ego, o como dice Ana Frank, esa amiga del alma que hubiese querido tener. Uh-huh. En el caso de Rutka, es más el aspecto psicológico, y con hablar de 14, 15 años, ya preguntarse por esto de la libertad y las emociones a cada momento, y también en el caso de Pietr, más contándolo desde una cuestión cronológica y detallada de todos los acontecimientos. Otras correntezas. Le cuento del diario de Ana Frank un pedacito. Bueno, cómo no. En este caso lo más suave y sutil, que es cuando comienza a escribirle y contar esta historia. Empezamos a caminar bajo una lluvia fuerte. Papá y mamá llevando cada uno una bolsa de provisiones llenas de Dios sabe qué cosa. Y yo con mi mochila repleta a reventar. La fecha prevista para nuestra desaparición era el 16 de julio. Pero debido al citatorio hubo que adelantarse 10 días. De manera que íbamos a encontrarnos con una instalación más bien improvisada. El escondite estaban las oficinas de papá. Le cuento también que en cuanto a la escritura, se hizo un estudio que en este caso lo había hecho Silvia Piaget, que ella es psicoanalista y escritora. Ajá. En lo cual había planteado, más que nada vinculado con la lectura, esto de leer por placer o por terapia. Y ante esto... Qué loco. No, me acordaba. Ya que me dijo qué loco, a ver qué... Oh, qué loco. No, esto de leer de por placer o terapia, me acuerdo algo que decía Alejandro Jodorowsky. ¿En cuanto a qué? En cuanto a esto de la literatura. Uh-huh. Como terapia, sí. Decía él. Dice, basta de la enfermedad, decía. Uh-huh. Jodorowsky. Dice, ya está, ya existieron, basta de... O sea, él quería romper con ese mito de que hay que sufrir. Claro. Únicamente para escribir. Entonces. Uh-huh. Él decía, basta, ya está. Ya hubo un Kafka que nos demostró que todos los seres humanos somos neuróticos. Sí. Ya está. Dice, yo lo que trato de hacer, yo por lo menos, dice, con mi literatura, es sanar. Uh-huh. Dice, yo quiero sanar, usar la literatura para sanar, para curar, para, ¿no? Tratar de vivir mejor. pero al mismo tiempo está el placer. Sí, sí, sí. No sé, capaz que el enfoque que iba por otro lado, que usted iba a decir, pero... Claro, no, en realidad se lo traía por la vinculación esta con los tres libros que recién le mencionaba, donde se plantea esta cuestión de tener algo de la dignidad humana, más allá de la circunstancia, poder rescatarlo y poder encontrar la belleza. A ver. Y, pero es la función del arte, en definitiva. Claro. Esa, lo que hacen esos chicos, el arte es para eso. Sí, sí, sí. Además, también esta cuestión de, si por eso, por ahí, hablar de belleza y demás, en esta circunstancia me parece demasiado. Pero más allá de eso, la manera de narrarlo, el poder encontrarse uno con esos chicos, y a la vez el hecho de que ellos hayan podido su vida hacerla mucho mejor aún en estas circunstancias, es importantísimo. Uh-huh. En el caso de lo que yo le iba a mencionar, de leer por placer o por terapia, se habla en cuanto también al campo íntimo de las represiones, que por ahí en muchos casos uno se pregunta, o la gente en general en este caso, el para qué sirven los libros. Hay gente que se pregunta eso, sí, lamentable. ¿Y qué quiere que le diga? Sí. Por eso. Es feo. A mí ya no me gusta la palabra servir. Uh-huh. Una palabra asquerosa. Bueno, pero sí, hay gente que evidentemente, ¿y para qué sirve? Bueno. Claro, obviamente, ah, está también esta dicotomía de la gente que por ahí está muy acostumbrada a leer, que dice, ¿cómo te vas a preguntar eso? Claro, sí. Que, o sea, no tiene que tener una utilidad o... ¿Cómo no te acercaste alguna vez a un libro, aunque sea un cuento? Una casa sin biblioteca es una casa sin alma. ¡Qué grande que es el alma de mi casa! Lo único suerte. Que debe ser grande. Y allí fija en el cielo que el meu nuevo nombre es un extraño. Me acordaba también de esta, no me acuerdo, ay, qué película era. No sé si Magnolia, me parece. A ver, cuente la anécdota por ahí. Bueno, que este personaje le dice que este viejo que vive dentro de una biblioteca... Memoria de Antonia. Memoria de Antonia, Magnolia no. No, Memoria de Antonia. Uh-huh. Donde le dice a la nena, justamente hablando de los libros, que sí. Le dice, los libros son el refugio para que los sueños no se mueran de frío. Hermosa. Nosotros se la robamos en la flor en jaque, esa frase. Con el arte en general, pero... alucinante. ¿Sí? ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir preguntar para qué sirve un libro? Y se lo pregunta. Las curvas de la estrada. Bueno, pero a ver, diga lo que iba a decir. Claro, lo que le iba a contar es que el análisis que había hecho precisamente Silvia remite a que por ahí, en muchos casos, todos recurrimos a algún tipo de libro siempre. Y que si bien en algunos casos nadie habla de leer las grandes enciclopedias o demás, siempre hay algún libro que nos va a remitir para algo. Ella ponía, por ejemplo, el caso de una persona... No da nombre, por ajá, suerte, que recién se había separado. Sí. Y para festejar su divorcio, llega a su casa, se pone el disco La Tercera Sinfonía de Brahms, además se había servido un vaso de ron, wow, y se pone a leer Los Hermanos Karamazov. ¡Oh! ¡Mira qué escena! Bueno, impresionante. Para largo con Los Hermanos Karamazov. Bueno, pero... Ante esto, también decía ella que por ahí, obviamente, se va a ir encontrando con los personajes, va a ir acompañado por, si se quiere, este alegre oír de los gorjeos de los pájaros que se plantean en el libro, y aún así también esta parte del sentirse culpable en cada uno de los personajes. ¿Qué dice, en este caso, cuenta ella, que por ahí se va a dormir... Y se queda con esta sensación y le caen los lagrimones terriblemente. Ajá. Y haciendo. Es una hermosa esa. La leí hace un tiempito y todavía es como que uno le queda la historia en la cabeza, así dando vueltas. Edan Marcello, en una de las versiones cinematográficas que se hicieron, actúa Marcello. ¿Qué hizo? ¿Se hizo una versión de Los Hermanos Karamazov? Sí, sí, sí. Ahí, digamos, no por ahí, algunas que no han tenido ese nombre, pero se han hecho versiones cinematográficas del libro. A lo cual también, de lo que veníamos hablando, esto del encontrarse y que por ahí en algunos casos puede llegar a ser catártico encontrarse con Los Hermanos Karamazov, Silvia también dice, pero para masoquearse, los boleros y los tangos son perfectos. Ahora sí. Y con Heidi, hasta los guapos de Borges moquearían. Ante esto, lo que plantea Silvia es que dice, la cuestión es convencer al reacio de que el libro también le prestará un servicio eficiente para alentarlo y alentarse. Piense usted en algunos de esos vendedores de electrodomésticos a los que son tan afectos los escritores, a los que le son tan afectos los escritores norteamericanos, que a pesar de recibir frecuentes portazos, no se achican y siguen tocando timbres. Al que cree que está viejo o vieja para amar, pero tiene ganas, primero recuérdele la importancia de los que en la literatura surgieron, como Anton Chéjov, que supo describir con minuciosa delicadeza la ambigua condición humana, quizás por su doble condición de escritor y médico. Para la muestra le faltaría solamente las primeras líneas de La dama y el perrito. Lá se desfazem em sermão. Me sinto uma cobaia, um rato enorme nas mãos de Deus, mulher, de um Deus de saia, cagando e andando. Outra recomendação que também hacía Silvia é: para amores de gente com excessiva juventude acumulada, poucos como Gabriel García Márquez. Y de anzuelo, para aquellos que el amor están ahí entre una cosa y otra, el amor en los tiempos de cólera, en el cual, dice él, dice ella, se van a encontrar con nada más y nada menos que en un viaje en el cual esos cuadernos parecen ciudades quietas, donde el bamboleo enferman y ayudan a los amantes. Irmão, não sou macaco desse hospital. Para ir finalizando, le cuento que donde ella, si se quiere, se destapa y saca todo es en el libro La fiesta de Babette, de Karen Blixen, en el cual dice que van a hallar a dos hermanas que debieron mantenerse vírgenes y frugales por el férreo control del padre. Estas hermanas han atesorado en la memoria a aquellos que las enamoraron en su juventud. También, a la fiesta de Babette, es probable que se encuentre y saquen muy buen provecho los anoréxicos, que en este caso son muy escasos, ya que esta historia ensalza las propiedades sanadoras de una buena mesa servida. A partir de acá, los banquetes donde los enemigos se reconcilian y los amores recuperan sorpresivos bríos. Dentro de uma cadeia e nos põe numa clínica e nos faz. Sí. A partir de esto, Silvia termina. Cada ollita encuentra su tapita. ¡Escuche! Transfórmenlo en que cada lector encuentra su libro y comience su tarea sin temores. Sí, igual creo que siempre en el momento, en el acto en sí de la lectura, siempre hay algo que se mezcla lo que es el placer y lo terapéutico, me parece, siempre, porque uno está leyendo y también es una búsqueda de sí mismo en constante y cosas que le remueven de uno y... Bah, no sé si a todos, por lo menos me pasa a mí, de leer cosas y buscar de apropiarme de algo o que me sirve a... Es terapéutico por el hecho en sí ya de ponerse a leer, creo, ¿no? Uno y de refugiarse en la ficción, ¿no? En muchos casos, digamos, como para salir de este mundo feo en el cual vivimos muchas veces y no deja de ser una terapia ponerse a leer. Y después, que también estoy de acuerdo con esto que también había dicho en un momento Galeano... Si un libro no sirve... No era la palabra servir igual. Si un libro vos no te lo podés apropiar en ningún momento y hacerlo parte ya para vos, en tu vida misma, no tiene sentido ese libro, digamos. Lo importante es que uno de al vaya sacando cosas diferentes, historias, autores, sea, no importa si es poesía, si es narrativa, si es filosofía. Pero el tema es que uno se encuentre precisamente. Claro. Y bueno, a raíz de esto era también que lo traía, porque si bien ella hace analogías, o mejor dicho, toma los libros como fundamento para una cosa u otra, también es lo que a nosotros nos hace ser, o sea, no por algo, mire, hablábamos fuera del aire, el pájaro que a mí me recomienda las novelas rosa. Ajá. Sí hay algo que uno tiene en estas cuestiones y en estos deseos. Y lo va buscando, y por ahí uno leía a los 16 años Corintellado, ya ahora lee Jane Austen o alguno de esos otros. Entonces ahí es donde uno va encontrándose y va viviendo todas las cosas que lee. Y sí, pero sin duda que es terapéutico. Uf. Sí. Justo me acordaba, el otro día estaba viendo una película también por cuarta, quinta vez, alucinante, de Woody Allen, Desconstruyendo a Harry. Ajá. Donde él dice, no puedo vivir fuera de la ficción. Claro. O sea, no me gusta la realidad, no sé vivir en la realidad, por eso él era escritor, en ese. Por eso escribo y por eso vivo dentro de la ficción. Entonces él dice, bueno, pero vas a reír con tu historia, ¿no? Sí, bueno, la gente se ríe, pero yo no. Claro. O sea, es la única manera que tengo para vivir. Uh-huh. Y como le pasa a la mayoría, el arte es eso, ¿no? Tanto para el que lo hace como para el que lo consume. Sí, sí. Muchas veces, ¿no? Bueno, mire. Es más lindo refugiarse en una linda historia muchas veces que chocarte con la realidad que te toca. La idea que no sea así, la idea que el arte lo hagamos con nuestra propia vida, como dice Turó. El verdadero arte, más que hacer un buen libro o una buena escultura, es hacer una obra de arte con la calidad de nuestros días. De eso se trata. Pero si no se puede, siempre está el arte, ¿no? Sí, igual por ahí cuando hablábamos recién, esta cuestión que uno dice catártica, que también tiene el arte, es precisamente eso. A mí siempre me pasó, que yo lo digo en teatro, que uno lo hace por juego, por necesidad y en algunos casos por oficio, y pero es encontrarse ahí siendo el rey de Roma en su momento o una viejita más, y es todo eso, es la posibilidad en cada una de las veces encontrarse y jugar con esto. Obviamente le planteo el teatro, que por ahí es, como yo le digo, el lugar que uno conoce. Y en ese sentido el arte está, y poder jugar y llevarlo a extremos que por ahí uno en la vida diaria no lo puede llevar ni a gancho. Sí, yo creo que igual ya pasa a ser como mi idea también de Schopenhauer, ¿no? Uh-huh. Que no es ya una voluntad, bueno, o sea, ya pasa a ser, deja de ser una voluntad para ser una necesidad. Sí. Porque uno, hablo de mí, ¿no? No podría hacerlo de otra manera. No es que por voluntad uno dice, bueno, no, elijo meterme en el mundo del arte. No, ya deja de ser una voluntad, algo que yo elijo. Si no, pasa a ser una necesidad. O sea, yo particularmente no podría, no imagino mi vida y no, o sea, no puedo directamente vivir fuera de lo que es el arte. O sea, no, por eso digo que es una necesidad. No podría vivir sin leer, no podría vivir sin consumir arte constantemente y vivir adentro de eso constantemente. Entonces ya es necesidad más que... Miren, me acordaba una anécdota de la que estábamos hablando, en este caso era con mi abuela, cuando mi hermana y yo éramos bien chiquitas, y estaba una, digamos, sentada dibujando, y la otra, que en este caso era yo, digamos, sobre unas chapas que tenía ella, estaba bailando y demás. Entonces ella le dice a mi tía, tenemos un artista y una artistona. Resulta que a mi hermana le encanta, y hasta el día de hoy ella dibuja, y o sea, toda la parte del dibujo le fascina. Y la otra se dedicó a la parte teatral, o sea, yo. Y en ciertas cuestiones que uno dice, sí, lo elige, pero se ve que ya es algo con lo cual uno no puede dejar de estar. Claro, no, ya no deja de ser una elección. O sea, sí, por eso le digo, me encontré con esta anécdota cuando por ahí uno dice, sí, yo a los 15 años elegí hacer teatro. Pero se ve que ya tenía que hacerlo porque estaba en mi vida esta cuestión de por lo menos hay probarla. Hay un determinismo que tanto habla Schopenhauer, Spinoza, ¿no? Hay un determinismo. Ahí está. Sí. ¿Lo dejamos ahí? Sí. Y algún remedio que me dé alegría. Bueno, ¿le quedó algo? Son las 3 de la tarde. No, ya está. Terminamos juntos, terminamos en un bloque el informe. Sí. Qué groso. No, pero creo que el de ayer también lo terminamos en un bloque. También, sí. Sí. Bien. No, el del lunes no, que usted no vino, no, el del lunes tuvimos, no. No se puede toda la semana. No. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 son los números de teléfono para comunicarse con este programa. Vamos, bueno, hasta las 4, porque después se viene Quique Pessoa, Sin Alternativas, Los Amigazos del Ojo Blindado. Mira el maná. Después, El Vacío, El Agujero Negro del Universo. Bueno. La nada. Pero de la, ojo, la nada, con mayúscula, es creadora. Uh-huh. Siempre. Porque de la nada surgió todo esto. Después discutimos si está bueno, está mal, si bueno o mal. Bueno, depende en qué día le toque, va a ser bueno o va a ser malo también. Pero de la nada surgió todo, o sea, la nada es creadora. Bien, lo vamos con un tema musical. Decíamos que iba a tocar el sábado. Sí. De Iván Noble. ¿Qué vamos a escuchar? Fe de ratas. Bueno, vamos. Está lindo este tema, escúchenlo, miren. Y si no, bueno, pónganse a hablar con su compañero que está al lado. Saca a gritar un piropo a una chica que está pasando en este momento por la vereda, qué sé yo. Escuchamos a Iván Noble con Fe de ratas. Vamos. ¿Dónde dice hasta el cielo? Debiera decir, no me alcanza. Cuando digo te espero, que conste, te pido revancha. Donde dice certezas, debería decir disparates. Debiera decir flor de idiota, si juro jamás es. Donde fui un mamarracho, debería haber sido una sombra. Cuando era más joven, debiera haber sido más cosas. Donde digo hasta siempre, debería decir ya veremos. Cuando muero por vos, debería morirme de viejo. Porque a veces me escucho y hay veces que me doy la espalda. Y es por eso que pongo en la mesa esta fe de ratas de mi corazón. Corazón, de mi corazón, de mi corazón. Debiera decir cobardía, donde digo por las dudas, cuando soy un cretino. Debiera hacerlo sin mayúsculas. Cuando pido socorro, debería decir no me quejo. Donde empiezan tus piernas, debieran quedarse mis besos. Cuando juego a perderte, debería perder sin excusas. Debería decir para qué cuando digo me sobra. Donde pido olvídame, debería aclarar no es urgente. Cuando digo futuro, debiera avisar no me corras. Lo que sueño en mis sueños, a

Bueno, aquí estamos para hacer la última media horita, che. Saludamos al pájaro que se acaba de retirar. Le mandamos un gran saludo, agradecemos su visita. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Así es, por brindarnos todos sus conocimientos. Le vamos a estar avisando ya el 4 de junio, suponemos, va a estar tocando el Blues Trío en Pichuco. Y el 12 de junio el pájaro festejando su año de programa con alto recital ahí en Pichuco, con grosos, realmente grosos de la música acá de Rosario, como va a estar Gordo Pogonza, va a estar Tito Méndez, bueno, y varios. Me estoy olvidando de un par, sí, así sí, que... sí, pero músicos así, grosos, de primera grosos. Categoría acá de la ciudad. Bien, nosotros continuamos acá al 462-2124, al 156-70-76-44. Escuchábamos Iván Noble, un tema de Fito que quería escuchar la compañera. Sí, Decisiones Apresuradas. Y después Desarme y Sangra, de Cerú. Sí. Bueno, ¿quiere que le comente esto que tengo para comentarles? Dele, dele. Cuente, mira, usted. Mira qué viejito que está. Da pena verlo así. ¿O no? ¿No le da pena? No. Hecho mierda. Sí. O sea, una cosa no quita la otra. Pena no, porque la vivió re bien el guacho. Sí, sí, seguramente. O sea, eso sí que es vivirla a gusto y piacere. Pero uno lo ve así. No, no me enternece, porque ¿no? No. Ojo, uno diría, bueno, pero no te hace acordar a tu abuelo. No, nunca, que yo sepa, mi abuelo no fue tan libidinoso. Ajá. Así que es como que en esa la imagen, la transferencia no la puedo hacer. Pero uno lo ve así, dice, ya le queda poco. Y no va a venir otro como estos. Por suerte, con uno alcanza y sobra. Vamos, por suerte. Estamos hablando de Woody Allen. Sí. Estaba mostrando a la compañera una foto de Woody Allen ahora, con sus 74 años, que dice, volverse viejo es un mal negocio, dice Woody Allen. Tiene que ver con una conferencia que dio hace poquito nomás en el Festival de Cannes, donde él fue a presentar su nueva película, fuera de competencia presentó su nueva película. Sí. Ya porque, bueno, es Woody Allen, bueno, anda a presentarla. Así que y además porque ya no da para que compita. No, no, no, porque su nivel cinematográfico en sí ha bajado muchísimo a lo que es el Woody Allen de los 70, ¿no? Pero bueno, tengo para contarle algunas cosas que dijo en la conferencia, que fue lo más divertido. Estuvo presentando su nueva película, que el nombre es re largo, está en inglés encima. A ver, you espera. Will meet a tall, dark stranger. Oh, o algo así. ¿Captó qué significa el nombre? Sí, conocerás, a ver, espérame, sí, conocerás un alto y oscuro extraño. ¿Así se llama? Sí, una cuestión así. Conocerás un alto y oscuro extraño. Sí, sí, sí. Bueno, esta película fue a presentar, que es su largometraje número 41. ¿41 ya? Sí, 41 lleva, alucinante. Bueno, no la encuentra en su mejor forma como cineasta, pero dicen que Woody se lució ante la prensa como un stand-up comedian. Así arrancó la conferencia, diciendo Woody Allen. Mi perspectiva de la vida siempre ha sido la misma. Tengo una visión muy agria, muy negativa. Desde mi adolescencia pienso que la vida es una experiencia oscura, dolorosa, dañina. Y que la única manera de ser feliz es mentirse, engañarse a uno mismo. No soy el primero en decirlo. Ya lo dijeron Nietzsche, Freud, Eugene O'Neill. Lo dijeron antes y mucho mejor. Si uno mira la vida de frente, con honestidad, es algo intolerable. Dice Woody Allen sobre la vida. Ah, bueno, uno ve sus películas. ¿Sabe que es así? Se ve esta visión que tiene Woody Allen sobre la vida, que es la misma de la adolescencia, a la misma que tiene ahora a los 74 años, según dice él. Bueno, quien habla de esa manera, más en serio, dicen los que escucharon la conferencia, los que estuvieron ahí, más en serio que en broma, a pesar de las risas del auditorio. Bueno, la gente se ríe, pero él está hablando en serio. Es que Woody Allen, dicen, se va a presentar fuera de competencia, su nueva película, su nueva comedia, dicen entre comillas, no es tanto una comedia, según se dice, que bueno, la compañera recién les dijo el título. Conocerás un hombre, digamos, un gran hombre oscuro y extraño. Ahí está, que es su película número 41. Falta un poquito para llegar, ya lleva los 41. Ese caso de andar haciendo apuestas y se puso a estudiar. ¿Cuántas lleva usted? ¿Cuántas llevo visto? Viendo. Y debo llevar vistas de Woody Allen 27, 28. Me faltan todavía. O sea, pero igual vio 27 películas de Woody Allen. ¿No se cansa? No, en absoluto. En absoluto. No sabe qué bien que la pasa. Bueno. Bien, cuente. Dice esta crónica. Siempre se supo de esta concepción de la vida de Allen, con la que él ha venido divirtiendo al mundo desde los tiempos de Dos extraños amantes, hace ya más de 30 años. Pero se diría que Woody está últimamente, desde Match Point y El sueño de Cassandra, más pesimista que nunca. Sus personajes se han vuelto más cínicos, más egoístas, más dañinos, capaces de matar por mera ambición incluso. Y sus películas, hay que reconocerlo, no se han vuelto necesariamente mejores, ¿no? Es el caso ahora de esta vodevil triste y desesperanzado que vino a lanzar en la vidriera de Cannes y que no lo encuentra precisamente en su mejor forma. Como tantas otras veces, en su obra, esta, Your Man, también hay una multiplicidad de personajes, parejas y matrimonios de distintas edades que deben lidiar con sus frustraciones, sus amores contrariados, sus deseos insatisfechos y sus pequeñas mezquindades, que en este caso no llegan a ser particularmente graves. Esas temáticas de Woody Allen también, de intercambio de parejas, gente insatisfecha, ¿no? Sí, el Woody del 70 y pico en adelante. Sí. Como dicen entonces, de hecho fue mucho más rica y entretenida la conferencia de prensa, en la que Woody, pese a un resfrío que lo dejó al borde de la disfonía, se comportó un poco como aquel stand-up comedian que fue en sus comienzos, un personaje que nunca llegó a abandonar del todo. Rodeado por parte del elenco de su nueva película, que son por ejemplo Naomi Watts, Gemma Jones y John Brolin, no los conozco, ¿usted no los conoce? Repita. Naomi Watts, wait. Ajá. Gemma Jones. No. Y Josh Brolin. No me suena ninguno. Bueno, en esa conferencia disparó alguno de esos onliners, esas frases cortas y punzantes que son parte del oficio y que él improvisa con la naturalidad de quien lleva ya muchos años arriba del escenario. Dijo Woody Allen: a ver, mi relación con la muerte sigue siendo la misma. Me opongo terminantemente, lanzó cuando un periodista le preguntó por uno de los temas de la película. Salió también entonces el tema de la vejez, y hubo quien recordó que el día anterior había estado por aquí presentando su nueva película el gran maestro portugués Manuel de Oliveira, de 101 años. ¡Uy! Entonces cuando le nombran esto, Woody Allen dice: ¿llegar a los 100 años? No. Si yo pudiera llegar a la edad a la que llega Oliveira de la manera en que él lo hizo, me encantaría, por supuesto. Pero lo que no quisiera es llegar en silla de ruedas ni babeando por ahí. Y siguió con el tema, sí. En lo que igual le iba a decir, excepto que le pase algo grave, está bastante bien para la edad que tiene. Sí, sin o sea, duda. No es que, digamos, uno cree que no va a llegar babeando. Pero el tema es que igual, hasta los 101 años haciendo película, no. Él no se quiere morir. ¿Está bien? Bueno. Siguió hablando del tema de la vejez. A ver. Dice, volverse viejo no es ningún negocio. No hay ninguna ventaja en eso. Ahora tengo 74 años y les puedo asegurar que uno no se vuelve ni más inteligente, ni más sabio, ni más dulce, ni más amable. nada bueno sucede. Te duele más la espalda, tenés más indigestiones, empezás a perder la vista, hay que usar audífonos. Insisto, volverse viejo es un mal negocio. Yo les aconsejaría que lo evitaran si pudieran. Sí. También, según Woody Allen, además, en el cine, dice él, ser viejo no tiene ninguna cualidad heroica ni romántica. Y dice, en las películas, los personajes mayores de edad son abuelitos, viejos gruñones o el portero de la entrada de artistas de un teatro. Mejor es ser el muchacho de la película y quedarse con la chica. Y claro, ante esto vino la pregunta. ¿Es por eso que ya casi no trabaja como actor? Quiso saber ahí un periodista. ¿Y? Sí, claro, dice Woody Allen. Durante años interpreté a los protagonistas románticos. Pero después ya no lo pude hacer porque me volví demasiado viejo. Y no tiene ninguna gracia actuar si uno no se queda con la chica. ¿Pueden imaginarse lo frustrante que es cuando hago estas películas con Scarlett Johansson o Naomi Watts y son otros quienes se quedan con ellas? Yo solo soy el director, ese viejo que está sentado ahí atrás. Y eso no me gusta. Yo quiero ser el que está sentado delante de ellas en el restaurante, mirándola a los ojos y diciéndoles piropos y mentiras. Si ya no puedo hacer eso, bueno, ya no le encuentro la gracia a eso de aparecer delante de la cámara. Instinto de supervivencia. Hace tiempo que no leo ni veo nada porque me ofende que todo esté tan mal. Y hasta las personas lindas me dan rabia. Y los chicos. Bueno, ahí está la sinceridad ante todo, ¿no? Tal cual, si no te puede besar a las chicas, dice, ¿para qué vas a seguir actuando? Un poco de razón tiene. Que no es lindo, o sea, uno quiere poder hacer todo, o sea, la parte que más disfrutaba y que te toque. Es cierto, de abuelo, de portero de edificio, no, ya no da. Es malísimo. Imagínate, encima la tenía la Scarlett Johansson ahí. Bueno, eso no sé, le puedo llegar a decirte un par de chicos que aparecen y que están, bueno, pero... Claro. No. Debe ser un sufrimiento para él estar ahí atrás filmando esas mujeres. Además, por una cuestión que... Siempre tuvo arrastre el hijo de su madre, entonces ¿sí? Se pudo dar los gustos. Ajá. Ahora ya no, y es otra gente. No es como Ludo tampoco. Se no, aprovecha de ser el personaje que es. Y obviamente. Y gracias a eso se besó a Julia Roberts, por ejemplo. Más de uno habrá querido ser Woody Allen en su vida. La mayoría que quiere. Bueno, ahí está, no sé si llegará a esta película, supongo que sí. Sí, sí, sí. Va a llegar en algún momento, pero bueno, ya lo último de Woody Allen. Igual, a lo sumo se va a poder conseguir por lo menos en por internet. Sí, sí, seguramente. Pero, ¿tiene ganas de verla aún sabiendo que...? Y la voy a ver igual, supongo. Mira cómo es. Le cuento que nos llegaban un par de mensajitos. Bueno. El primero de ellos es del Vengador, que nos dice... ¿Qué dice el Vengador? Buenas, ¿me pasan Vampiro de Charlie? Gracias. Bueno, lo pasamos cuando nos vamos, si le parece. Ahí lo buscaremos. Y también le damos las buenas tardes a Yanni, que nos dice... Hola chicos, recién me engancho y qué buen recibimiento. ¿Van a poner lo de Woody Allen en el blog? Bueno, sí, sí. Sí, es cortita esta crónica, Yanni, que salió acá en... Creo que es. ¿Qué diario es? En el página 12. Sí. Sí, una crónica que salió así de la conferencia que él dio hace poquito en Cannes. Así que sí, lo pondremos ahí en el blog nomás. Bueno. ¿Qué pasa? No, nada, nada. Están todos dispersos. Sí, ya, bueno, ya. ¿Ya qué? Nos estamos acercando a las 4 de la tarde y por ahí uno tiende a la dispersión. A la dispersión, al delirio. Sí. No, le iba a hablar de algún personaje que estaba ahí dando vueltas en las efemérides, pero no me va a alcanzar el tiempo. Lo que pasa es que tendría que haber hecho al revés. Sí. Pero como ya llevaba muchos días con la reseña esta de Woody Allen, ya no se aguantaba más. Claro, aparte iba a perder vigencia, porque esto fue hace poquito, la primera vez que traemos algo más o menos que pasó ahora. Si usted lo leía dentro de 2 semanas, Woody Allen no iba a estar mucho más viejo. No. Como para que pierda tanta vigencia, ¿no? No, es verdad. Pero bueno, no lo pensé. No, está bien. Usted se dejó llevar por el instinto, el deseo. No hay drama. Exacto, exacto. Por todo a mí. Es un ser deseoso. Deseable. No sigamos porque nos estamos yendo al carajo. No, por favor, cortémosla ahí. Bien. Le iba a hablar de un personaje. Le puedo hablar mañana igual. ¿De quién? De este personaje que estaba ahí dando vuelta en la efeméride. Es un escritor él. Henry Michaux. ¿No lo tiene? No. Michaux. Sí, me suena, pero... Es belga. Nacionalizado francés. No le dice nada. No, usted sabe... A ver, usted recuerde que... Entre la flor en jaque y el escenario, que han hablado de tantos escritores, que por ahí uno tiene un lío bastante importante. ¿Alguna característica de su vida, algún libro como para uno ir guiándose? No, le puedo... No, digo que... Me encanta, no va a poder ser. No, bueno. Digo que de la vida de él, si quiere. Sí. Mañana le cuento algo. Bueno. Ahora, como ya que no va a ser más la flor en jaque. La flor en jaque, le avisamos a los que se enganchan ahora, no sale más. Bueno. Se marchó. Uy, Yanni recién se enganchó. Bueno, Yanni se marchitó la flor en jaque. Dejó de salir, así que volveremos si en un momento sale otra vez o no, si por acá o si se va a transmitir en Radio Walden, no sabemos, pero bueno. Por lo pronto. Está caduca la flor en jaque. Entonces, como la flor en jaque ya no va a salir más, si quiere leer un par de textos de Henry Michaux, alucinantes. Mañana le cuento algo de la vida de Micho. Bueno, lea. Pero escuchen su texto, mire qué bueno que está. Raras veces puedo ver a alguien sin abofetearlo. Otros prefieren el monólogo interior, yo no. Más me gusta abofetear. Hay gentes que se sientan frente a mí en el restaurante y no dicen nada. Están allí un buen rato porque han decidido comer. Ahí tenéis a uno. Yo me lo atraco, toc. Me lo reatraco, toc. Lo cuelgo en la percha, lo descuelgo, vuelvo a colgarlo, lo redescuelgo, lo pongo sobre la mesa, lo apilo y lo ahogo, lo ensucio, lo inundo y vuelve a vivir. Entonces lo enjuago, lo estiro, comienzo a enervarme, hay que terminar con él. Lo comprimo, lo aprieto, lo resumo, lo introduzco en mi vaso, arrojo ostensiblemente el contenido por el suelo y le digo al camarero, tráigame un vaso más limpio. Pero me siento mal, arreglo el punto de la cuenta y me voy. Ese es Henry Michaux. Está bueno. Tiene onda. Escuchen este, mira. A ver. La simplicidad se llama. Lo que ha faltado, sobre todo hasta el presente, a mi vida, ha sido simplicidad. Poco a poco comienzo a cambiar. A ver. Ahora, por ejemplo, siempre que salgo, llevo mi cama conmigo. Y cuando una mujer me agrada, la tomo y me acuesto con ella al instante. Si sus orejas o su nariz son feas y grandes, se las quito juntamente con la ropa y las pongo debajo de la cama. Allí las encontrará ella al partir. Solo guardo lo que me agrada. Si su ropa interior ganara al ser cambiada, la cambio enseguida. Ese será mi regalo. Si entre tanto veo a otra mujer más agradable que pasa, me excuso ante la primera y la hago desaparecer inmediatamente. Personas que me conocen sostienen que no soy capaz de hacer eso que digo, que no tengo suficiente temperamento para ello. Yo también lo creí así, pero era porque no hacía todo como se me antojaba. Ahora paso siempre muy lindas tardes. Por la mañana trabajo. Mira qué lindo. Me encanta. Y le digo uno más y ya está. Bueno, ahora está. Otra faceta, así más oscura. ¿Y las otras no lo fueron? No, pero escuchen esta. A ver. Maldito se llama. Uy. Dentro de 6 o más meses, o tal vez mañana, estaré ciego. Es mi triste vida que continúa. Los que me engendraron lo pagarán, decía mi antaño. Pero hasta hoy no han pagado nada todavía. Yo, sin embargo, es preciso que entregue ahora mis ojos. Su pérdida definitiva me liberará de sufrimientos atroces. Es todo cuanto puede decirse. Una mañana mis pupilas estarán llenas de pus. Solo habrá tiempo de intentar inútilmente algunas pruebas con el terrible nitrato de plata y se acabará con ellos. Hace 9 años que mi madre me decía: preferiría que no hubieras nacido. Ahí está, ese de Henry Michaud. Mañana le vamos a contar un poquito de su vida, de quién fue este personaje belga nacionalizado francés. Muy bueno lo de Michaud. ¿Vio? Interesante. Sí, sí, sí. Y lo están narrando lindo. ¿Sí? Sí, sí, sí, le están poniendo onda, diferentes tonalidades. No, le está quedando bonito. Mire, mire cómo me estaba evaluando mientras leía. Y usted cree que le todo salió así de adentro. Y bueno, por algo uno hace lo que hace, no hay caso. Al pedo luchar contra uno mismo, ¿no? Y vio. Cuando le tengo que decir cosas malas es fuera del aire. Ah, eso fuera del aire, está bien, me parece. Claro. Eso es camaradería. Bueno, digo. No es de Dios que estamos haciendo el programa juntos. Claro. Uno aprende que hay ciertas delicadezas que mantener. Afuera. Muy bien. Lo que sí va al aire es un mensaje que nos mandaba Yanni y nos dice: che, qué mala noticia. Mi pésame para la flor y que vuelva lo más pronto posible. Bueno, gracias Yanni, esperemos. Vamos a ver, no sé. Sí, veremos. Es un momento muy duro para toda la producción y el staff de La Floreja aquella. Pero bueno, duro con cierta melancolía, nostalgia, pero en definitiva la decisión fue tomada por nosotros. Sí, sí, o sea, sí. Nadie nos obligó a tomar esta decisión. Pero bueno, por diferentes motivos. Los dolores dulces, pero que son dolores al fin. Claro, sí, sí, sí. Bueno, motivos que quedan en las internas. Sí, no, no déjelo. No lo vamos a hacer público. Siga siendo delicado. Sí. Bueno, de a poquito, nos tenemos que ir yendo. Sí, así podemos pasarle el tema para el Vengador. Exacto. Bueno, tenemos acá las entradas. También mañana las pueden pasar a retirar si quieren para Eddie Morales y para Cosa de Negro. Exacto. Y los 2x1 para el Clown. Sí, ¿para qué de qué? Bien. Bien, la programación sigue con Quique Pessoa ahora a las 16 aquí en la Estación del Sur. Sí. Luego las chicas de Cine Alternativas y luego el Ojo Blindado. Muy bien. Se termina la programación a las 10 de la noche. Se va a extrañar, se va a extrañar. ¡No me llore! Ay, hay golpes en la dura tan fuertes, dice Vallejo. Mira qué loco, me acordaba así, ¿no? Justo de ese poema de César Vallejo, uh-huh. Que dice, hay golpes en la dura tan fuertes. Habla todo así, con esa sí. voz aguarrentosa. Y en un momento él dice, César Vallejos ha muerto. Le dieron hasta matarlo. Y empieza a decir, dice, fue un jueves de lluvia que César Vallejo murió. César Vallejo muere realmente un jueves de lluvia. Mire. Creo que loco. Lo que son los jueves. Falta que haya sido un 4 y estamos hasta las manos. No, no sé qué día, pero fue cuando él decía que iba a morir un jueves de lluvia. Mire, si uno pudiera decidir cuándo se va a morir, qué bueno que estaría. Lo puede elegir si quiere. Bueno, no, no estoy hablando del suicidio. Siempre tiene la libertad de si quiere seguir viviendo o no. Está bien, pero por ahí uno dice, sabiendo que está mal, sabiendo que se va a morir, elegir el día. No una cuestión así de que porque está depresivo pegarse un tiro. No. Desayuno pan duro mezclado con cianuro. De último. ¿Es una posibilidad? Sí, sí. No, me sigue gustando la vida todavía. Bueno. No. Entonces, sigue eligiéndola. Sí, ajo y agua. Cargo. Como dice Turo, hágase cargo. Sí, sí, sí. ¿Están vivos? Háganse cargo. Están vivos. Sí, mire que... ¡Argentinos a las cosas! Decía Ortega y Gasset. Entre el hágase cargo y argentinos a las cosas, ahí sí que voy camino al suicidio. Ah, qué feo, aparte del contexto de esa frase. Va, a mí no me gusta Ortega y Gasset, pero... No, no tengo nada con él, ¿no? Pero... a uno le remite a cosas feas, ese es el problema. Sí, nada, igual el contexto en el que hablaba Ortega Gasset, así, esa cuestión nacional, argentinos a las cosas, ¿qué son las cosas? ¿Qué son los argentinos? ¿Quiénes son? ¿Cómo englobar a todo, a las cosas? ¿Cuáles son las cosas? A ver, vos me vas a decir cuáles son las cosas. Y bueno, tal vez él la tenía clara, usted porque no estuvo así en un tête-à-tête con Ortega. No, había tantos personajes en esa época que me hubiera interesado estar menos con Ortega y Gasset. Y bueno, por eso. Pero tal vez usted entendería. Sí, doble personalidad. Sí. Bueno, malísimo. No, por favor, vámonos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron, a todos aquellos que hicieron posible el escenario de las voces. Y ahora sí, quienes quieran volver a encontrarse con nosotros, va a tener que ser... mañana a partir de las 13 horas. Así es, zafaron de esta voz esta noche. Muy bien. Mandamos saludos a los chicos del Ojo Blindado, sí. Que no nos vamos a poder cruzar más. Tan seguido. En los pasillos. Uh-huh. Y bueno, chicos, gracias. Tendremos que buscar alguna otra excusa. Sí. En realidad, le voy a ser sincero, no me interesaba la florejada, quería una excusa para verlos y estar con ustedes por lo menos una vez a la semana. Tenerlos cerca. Nostálgico, patético y demagógico. Terrible lo suyo. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Vamos con el tema de Vampiro de Charlie para El Vengador y nosotros volvemos mañana. Muchísimos besos, sí, para los amigazos del Ojo Blindado. Estoy perdiendo el color, me estoy durmiendo al amanecer. Estoy perdiendo el calor, me voy muriendo y no sé por qué. Ya no pienso en eso, no soy yo el que ronda por las noches, loco por saciar esa sed. ¿Por qué me tratas tan mal? ¿Por qué te escapas? ¿Por qué no ves? Que si me matas, tal vez entre las sombras renaceré. No penses en eso, yo estoy bien. Solamente los espejos quieren mi reflejo esconder.